Sí, yo estaba en el centro de cómputo, escuchaba los gritos de afuera y puse un poquito la radio y escuché el reconocimiento de Sergio Massa de la derrota. Y bueno, y ahí dejamos la planilla, todo, y ya, no sé cuál es el resultado, te soy sincero, no vi nada, y ni la tendencia, ni los porcentajes, pero bueno, Javier Milei es presidente. ¿Te sorprendió? Hoy a la mañana nos cruzamos por ahí en alguna escuela y se hablaba de que estaba todo medianamente más con paridad, ¿no? Y después creo que también hay, en algunas provincias, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, creo que se marcó una diferencia bastante amplia a favor de ustedes. Yo lo vengo diciendo ya hace una semana más o menos que Javier Milei iba a ganar por 5 puntos. Lo venía diciendo acá a los chicos porque cayó muy mal la campaña del miedo que quisieron instalar. El día que aparecieron los pasacalles en Cañuela, a las 9:30, 10 de la mañana, la gente venía a buscar la boleta desesperada y rezongando por los pasacalles. El acto de Javier en Ezeiza, que nos tiraron piedras, nos tiraron botellazos. Eso le jugó en contra y bueno, yo estaba convencido que si hacíamos una elección pareja en la provincia de Buenos Aires, íbamos a sacar diferencia en Córdoba, en Santa Fe y en Mendoza, y Javier iba a ser el nuevo presidente. Así que yo hace una semana que lo vengo diciendo que iba a ganar por 5 puntos. La verdad no sé por cuánto ganó, claro. Pero bueno. La provincia donde ya se había impuesto Milei, no sorprendió que sea más abultado ahora. ¿Pero el resultado de Cañuela sí te sorprendió? No tengo los resultados definitivos, pero yo calculo que en Cañuela íbamos a estar parejos. Que íbamos a hacer una pequeña diferencia acá en el centro y en los corredores de Ruta T y 205 nos iban a descontar. Y pensé que íbamos a estar palo y palo, pero no sé el resultado final acá tampoco. Nada, Martín, simplemente como para cerrar, consultarte cómo quedan parados ustedes, siendo que vos fuiste el armador del partido acá en Cañuelas, la derrota en la Intendencia, la derrota en la Provincia de Buenos Aires, pero la victoria a nivel nacional, ¿cómo quedan parados vos y tu equipo? No, la verdad que estamos muy contentos con todo el equipo. Trabajamos hace un año que nos empezamos a juntar y a armar, y el objetivo era Javier Milei presidente, obviamente, y tratar de ganar la Intendencia. La Intendencia no se pudo, pero metimos dos o tres concejales, todavía tampoco está definido. Y bueno, y a seguir trabajando en el apoyo de esos dos concejales y con el apoyo de Nación, que eso es fundamental. Vos, hombre, de la política de hace muchos años, sobre todo acá del ámbito local. No tanto, pero no soy tan viejo. Pero, ¿qué balance sacás con este resultado sobre lo que dice la ciudadanía argentina? Yo creo que la ciudadanía argentina, como lo venía diciendo ya hace un tiempo, se cansó, está totalmente descreída. La gente la está pasando mal, no solamente en estos últimos 4 años, sino hace 6, 7 años que la gente cada vez está peor, y se cansó y estaba totalmente descreída, y apareció Javier Milei como un candidato, con el candidato a la esperanza, le llamo yo, con ideas nuevas, vino a instalar temas que la política no trataba, y bueno, y la gente confió, también cayó la de ahí atrás, pero la gente confió en Javier. Gracias, Martín. Una última, Martín, y apelo, bueno, a este momento de emoción y alegría para vos. Digo, la reflexión final tiene que ver con eso, con los festejos que se están viendo allá, la emoción que tenemos acá de parte tuya. ¿Cómo van a seguir? ¿Van a festejar en Cañuelas? ¿Piensan ir a Capital? No, mira, ayer nos pidieron al grupo de la tercera que nos acreditemos para ir al búnker, qué sé yo, y yo decidí que no, yo me quedo con la gente acá, si digo, yo Javier va a ganar, ¿y qué voy a hacer yo en Capital? Aparte que yo estuve fiscalizando y estaba en el centro de cómputo, yo tengo que estar con la gente que me acompañó todo este tiempo y este equipo de trabajo, que la verdad estoy realmente orgulloso, y quiero agradecer también, aparte de gente del PRO que nos dio una mano con la fiscalización, y la verdad salió todo muy bien.